transmitiendo desde y para radiocartón.com. El riff araña. ¡Sube! Volver, y te vamos a poner en el centro de la red para escuchar estas canciones. Esta tarde, diciéndome será diferente. Por favor, que sea promesa. Nuestra nena está en camino. Araña. ñara firme, ñari. Puro piraña en el riff araña. Ajustar doble fuerza, ataque, los muertos, alerta, la vela, pan people, los brujos, catarro y otro show. Romanticistas, los gatos sucios, los tigres del norte. Rifaraña. Tenía ahora fue un día de pinches bombardeos muy cabrones, güey. ¿De noticias o qué? No. ¿Sí saben de los Chemical Trials? ¿De qué? Chemical Trials. No. Literalmente es trailers ¿Químicos? Químicos, exacto. ¿Pero qué es? Desde hace años hay aviones, ¿verdad?, que rocían X, pero van dejando la pinche estela, ¿verdad?, que dura durante bastantes minutos. Entonces ahora desde las 9 más o menos, o 10, la cotorró también con el... ¡Ande, cabrón! ¡Perfecto! ¿Es eso? Esto es... Sigue, Dios. ¡Ah, mira! Y es un... No, chingues. No, mira, te digo, es una chingonería el cielo, cabrón. Te ofrece, ya analizando, ¿verdad? O viendo todos los detalles de la composición. Sí. Puta, qué chingonería. Bueno, pero precisamente esto es una muestra, ¿verdad? Ah, gracias. Esta es una prueba de que realmente es algo intencional, ¿verdad? O sea, esas estelas que estás viviendo llevan una ruta diferente, forman redes, cabrón. Creo que ya es la hora, sí. Ya es la hora que llega el malandro desde la Baja Sur, Cabo San Lucas, Mex represent 624, Win Team. Me preguntan alemán cómo le haces para rimar, la verdad que no lo sé, pero mira, carnal. Vengo de tu planeta muy lejano, más allá que tu pinche imaginación pueda crear. A mí no me quiera perpear, mucho menos puede con ninguno de mi gang. Toda mi clica parece del West, original gangsta a los 16, pues que pues. Me quiere ganar, pues que pues. No se pase de verga, pues que pues. Me quiere ganar, pues que pues, loco. Pues que pues, loco. Pues que pues. No, me quiere ganar, pues que pues. No se pase de verga, pues que pues. Me quiere ganar, pues que pues, loco. Pues que pues, loco. Mire, pinche homie, no se pase de verga jugando con mi pinche tiempo, porque todo mi tiempo es money. Mire en un omni, so bitch, love me. Me pongo bien zombie, capaz si te tumba tu pompi. No traes nadita mi compi. Andas con esas levas que su puta música no pega. Ellos dicen que le invierten pero terminan con cero en la cartera. Ando en la loquera, bien sobre trucha pa' business. A mí nunca se meterme, perdón, no escucha bien que dijiste, pues que pues. Me quiere ganar, pues que pues. No se pase de verga, pues que pues. Me quiere ganar, pues que pues, loco. Pues que pues, loco. Pues que pues. Me quiere ganar, pues que pues. No se pase de verga, pues que pues. Yeah, me quiere ganar, pues que pues, loco. Pues que pues, loco. Me llaman huracán, ciclón y torbellino, a.k.a. alemán, contigo me alucino. Que se godan los puercos, odio el tocino. No se amarrano, cochi, cuino. Ya deja ese fierro y pégate el tiro. Al que lo hace respeto y admiro, pero tus puñetas nunca harán lo parecido. No eres de respeto ni nunca has tenido. En la mexa se cuentan los chilos, el cuchillo siempre tiene filo. Tengan cuidado que no me los tope ahorita que ando bien pilo. Todo pupilo que mueve kilos, toneladas de flows y de estilos. Tendré el placer de rapear pa' mi gente hasta cuando acabe en un asilo. Yo quiero millions, yo quiero valium, yo quiero a diario sonar por el barrio. Pato, se trata de ser más listo que tú. Como que a cada me corto mi luz. No pierdo el tiempo ni menos pa' sus amistades que les salieron pus. Ando bien zombie, dime Flatbush. Yo soy el rey, dime Kim Push. Y vas a sacar vale más que Sakush. Este pinche hit se lo fuma sin clutch. Todos saben ya en mi hood. Represento hasta el ataúd. Quiere ganar, pues que pues. No se pase de verga, pues que pues. Me quiere ganar, pues que pues, loco. Pues que pues, loco. Pues que pues. Me quiere ganar, pues que pues. No se pase de verga, pues que pues. No, me quiere ganar, pues que pues, loco. Pues que pues, loco. Hey, loco, que pues, wey. ¿Cómo quieres ganar? Esta es la Baja Sur. Alemán, alemalandro, alemalacra, alemaniaco. Win Team. No, rolemos otro, what's up? Cypher Effect. Riff araña. Yeah. ¿A quienes les gusta la feria? Diles playa. Ya nos conocen por nuestro paso tumbado, con la boca seca y los ojos colorados. Ya tenemos perfumado Hermosillo completo. Seguirán los cabos, te lo apuesto. Tranquilo, ráyate la movie como disco de vinilo. Junto de Pee Wee. Hoy tuve una cita con Dr. Brinton y él me dijo, oye homie, te felicito. Tienes unos pulmones de acero a prueba de leños enteros. Tu chata como Collins, desaparece el yello. Original, como los cheese, better watch my back. El snitch y la police cobrará su mensualidad. Nadie nos para, ilegales de alemán en la jugada. Tengo que hacer unos centavos, levantando feria por los cabos. En Hermosillo es el clavo, sacarle miles a los cabos. Tengo que hacer unos centavos, levantando feria por los cabos. En Hermosillo es el clavo, sacarle miles a los cabos. Y es que afuera está caliente, muchas cosas se mueven. Dios cura, no te espanto. Afuera está caliente, ahora nada nos inhibe. Escucha este canto. Caile pa' mi calle, Belorno es la parrilla. De noche y de día nos tiran fotografías. Ahora está en la sopa, topo a esos policías. Lo bueno que no corren, no los deja la barriga. Me voy, nunca me alcanzan por los techos de vecinas. Bajando en su patio el otro día me decía, mira esa patrulla parada en la esquina. A mí que quiere un trozo, ya sabe que aquí hay sandía. Óigame, cuénteme cómo está el jale. Hay mucho tiburón, pero nadie en que le cale. Se abusan, no te pares hasta que les pagues. Corran la voz que son los chuecos, son los ilegales. Buscando la feria y haciendo que valga la pena. La placa, lo embarrado y todo lo que representa. Real en Hermosillo, el pistolón que te revienta. La historia que vivimos no es la misma que te cuentan. Me dijo mi mamá que dejara los ácidos. Y cada vez estoy más loco, ahora ya me meto yo. Soy del barrio de los cabos a locos. Tienes fifi, I love coco. Un buen gallo pa' show, from West Coast, ho. Dickies y Cortés, Caddy low, low. Bandanas, diferentes tipos de marihuana. Con mis homies, puras tardes de carne asada. Oh, mi vida está tumbada, tan tumbada como el asiento de mi camarada. Casi no habla porque anda tinaco. Me entienden los locos que les queda el saco. A los placosos los aplaco cuando el micro atraco. Te quito tu dinero, te robo el aplauso. Ando bien recio, por nada me pauso. Siempre trabajé, nunca anduve descalzo. Tengo que hacer unos centavos, levantando feria por los cabos. En Hermosillo es el clavo, sacarle miles a los cabos. Tengo que hacer unos centavos, levantando feria por los cabos. En Hermosillo es el clavo, sacarle miles a los cabos. Y es que afuera está caliente, muchas cosas se mueven. Dios cura, no te espanto. Afuera está caliente, ahora nada nos inhibe. Solo escucha este canto. Yo te lo dije, 50 y 50 de las ganancias. Y esas ganancias las vamos a dividir contigo, así como lo prometí, como si éramos hermanos, ¿te recuerdas? Le aposté a él. Le aposté todo el dinero a Tila. Te equivocaste. We'll be right back.

plata necesito, hermano. Tranquilito quiero estar fumado y relajado. Yo no puedo convivir si no tengo alegría. Por eso tengo que buscarte, linda María. Yo no duermo si ella no me besa. Toda una princesa vestida de cereza. Ella siempre fresca por la calle, gana chingos de dinero. Si quieres estar con ella, cómprala y vete en el vuelo. Una cola, defínelo. Sexy que se mira entre las líneas de su pelo. Cae lo que a mí me excita. La prendo en la sábana, bello olor ella deja. Labios de hachís, si la besas te va a enamorar. Yo no puedo dejar que ella me la quiten, bro. Soy un adicto para ella. Yo no puedo dejar que ella me la quiten, bro. Soy un adicto para ella. Un adicto para ella. Un adicto para ella. Me levanto y lo primero que hago es hacerme pendejo un rato. Espero a que me pasen la pipa. Y a los 15 minutos me muero de la risa. Y algo cambiado en mi interior, mi niño interno revivió y trajo consigo una canción que susurra la puta instrucción. Destrucción, destrucción. Quisiera quemar el palacio de gobierno, pero no quiero ir a prisión. Confusión, abstracción. Solo queda pasar lo que resta de mi vida encerrado en mí. Yo con mi clica, la TH se rifa, la ciudad se nos inclina. Cuidado, mucho cuidado. I'm gonna leave you home, honey, gonna find my homeland. Que estás tomando por un rumbo equivocado. Cuidado. Bueno, vamos a probar este producto porque es nocivo para la salud. Para no parar el pico, para no dormirnos. Muy buen producto. Muy buen producto. Vamos a ponernos otro. Vamos a ponerlo otro. Vamos a ponerlo otro. A ver. Exquisito. Ay, no. ¿Qué haremos sin la droga? Sabes que vivo de noche y no me paro a pensar. tiene peligro cerca. Esto ha sido todo por hoy. Riff Araña, transmitiendo martes de 5 a 6 por RadioCartón.com.